Vamos a acostumbrar a la charla que tenemos, que para mí es muy muy buena charla que hacemos, fundamentalmente a través de la palabra de un compañerazo, el contador Juan Pidori. ¿Cómo te va, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Américo? Buenas tardes a vos y a la audiencia. Y con un poco de retardo, saludarte por el Día del Periodista, que fue ayer. Sí. 7 de junio. Sí, así es, Mariano Moreno, creador de la Gaceta Mercantil, así es el tema. Claro, y entonces, bueno, me alegro porque estoy hablando con un gran periodista. No, Juan, somos comunicadores sociales simplemente, periodistas no somos, tenemos el título, van a meter preso, tenés cuidado, es como, viste, como las curanderas, como se dice, decir que sos médico, una curandera, medio funero, viste. Como mirá, Américo, hay tantos periodistas, digamos, que se la dan de grandes y que están en los grandes medios de comunicación y que en realidad no trabajan como periodistas, sino como operadores políticos desinformando a la sociedad y ocultándole la verdad, digamos. Bueno, el claro ejemplo, porque no le esquivo al bulto, digamos, el sinvergüenza de La Nata, porque La Nata fue un sinvergüenza. Vamos a hablar ahora porque, digamos, usted se acordará que hace unos días atrás sobreseyeron a Cristina Fernández de Kirchner en lo que se llamó la ruta del dinero K. Sí. Y entonces, ¿por qué yo hablo de La Nata, digamos? Porque el poder judicial junto con el poder mediático son los que generan lo que se conoce como el lawfare o, digamos, toda aquella guerra jurídica para eliminar a los gobiernos populares. Y lo que hicieron con Cristina de Kirchner fue atroz, fue espantoso. Usted imagínese que a usted lo persigan durante 10 años, que hablen mal, etcétera, y que después, digamos, termine sabiendo que era todo mentira, porque además La Nata decía que él tenía las pruebas y todos los indicios, y la terminan sobreseyendo porque no tienen pruebas. Es decir, fue todo inventado, todo armado. Digamos, no solo que la desprestigiaron a Cristina en términos personales, le generaron problemas de salud hasta su hija, sino que hay algo que va mucho más allá de eso y que tiene que ver con la sociedad. El objetivo claramente era proscribir aquella dirigente, en este caso, dirigenta, que era la única capaz de parársele de mano al poder real y marcarle el camino que le tenía que marcar. Era sacarla de la cancha y lograron eso, y no solo que lograron eso, sino que lograron la elección de Macri como presidente, que fue el responsable de la gran deuda contraída por la República Argentina, que la van a terminar pagando nuestros tataranietos, el desastre económico que nos encontró y nos encuentra sumergida la Argentina en este nuevo reacomodamiento mundial, donde perdimos totalmente la soberanía. Hay que tener en cuenta, Juan, todo el circo que se armó en esa época, con esa topadora, con los trabajadores del sur, buscando, plata enterrada, todo lo que se denunciaba, realmente payasesco lo que hicieron. Y fundamentalmente todo el elemento, digamos, a través de los medios hegemónicos, donde mostraban constantemente esas maquinarias del sur, que obviamente no encontraron nunca nada, ¿no? Yo me paro acá. Nosotros vivimos el macrismo durante 4 años, y a cualquier persona, fuera culpable o no, después se comprobó que la gran mayoría no era culpable, te involucraron un cuaderno. Te escribieron un cuaderno, un tipo se sentaba un, dos, tres días y escribió un cuaderno. Presentaba el cuaderno y decía que esto, había hecho esto, esto y esto, otro. Que había sido el chofer que veía todo lo que hacían. Automáticamente pegaron una barrida, lo metían preso 20, 30 personas que estaban relacionadas con el gobierno anterior. Iban presos y directamente estaban procesados y ahí tenían que aguantar dentro de la cárcel, la forma, yo me acuerdo a Debido, a Vudú cuando sacaron descalzo de la cama, todas esas cosas, todo eso menosprecio, la dignidad de la persona, todo eso ahí. Nosotros no podemos meter preso a este gobierno, digo nosotros, porque yo no voté a este gobierno, no podemos meter preso a uno, se nos escapó uno a Uruguay, no tengo poder de extradición. Yo Realmente, comparo esto con, bueno, después vamos a ver el tema Vicentín, no, hace 3 años que salió el proceso de Vicentín y quedó en la nada. Pero yo vuelvo a repetir, estos tipos, te metían preso a todos, están saliendo todos. La otra noche escuché a Vudú en un programa ahí con... yo miro también, hay que mirar al enemigo para ver qué es lo que dice, ¿no? En La Nación estaba este famoso periodista, este pelado, que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, ¿cómo? Bani. Con el reportaje a Vudú. Y realmente, Vudú se dice que se ve fortalecido, pero que tocó vivir dentro de la cárcel. Y la forma, al principio, dice lo que tocó vivir. Después, más o menos, se fue como otra cosa. Pero no es el hecho. Pero estos tipos te metían preso, cualquier inventado, un cuaderno que, realmente, lo agarró, lo escribió un tipo que, realmente, no sé, se va a tomar unos buenos vinos para decir que se falopeó. Pero, y logró meter preso a un montón de gente y apretar a gente diciendo, si vos declarás a favor, en contra de Cristina, no va a ir preso, si no te vamos a meter preso. Esos jueces manejaron y siguen manejando a la Argentina. Pero queremos lograr un avance en lo que se fija la justicia, porque yo no me puedo quedar que hay 4 tipos que te definen la política en las provincias, que no te dejan hacer elecciones. Yo no sé, no hay un poder político como para definir estas situaciones. Y no me vea con el verso de la independencia de los poderes. No me vea con el, porque no existió ni existe la independencia de los poderes. No, evidentemente no hay poder político y lo que nos está quedando, que es Alberto Fernández, digamos, que fue siempre un operador político de poco nivel, digamos, y en definitiva termina siendo un obstáculo, porque hoy es el que está concretamente obstaculizando el frente de todos, digamos, y la unidad en el frente de todos. Esto por un lado, y por el otro lado, vamos a ir clarificando algunas cuestiones. Ayer, anteayer, salió Lilita Carrió diciendo, lo de Lilita Carrió es impresionante, digamos, porque ella además lo apoyó a Macri, y salió diciendo de que Macri, contando el lado oscuro de Macri, que se va a unir con Milei, y que con Patricia Bullrich pretenden hacer el ajuste en 4 meses, y que va a llevar y pretende un gran estado represivo que va a correr sangre en la Argentina. Sí, lo dice Lilita Carrió, busquen las declaraciones, y termina, digamos, diciendo que, bueno, en definitiva, todos, si llegan a ganar ellos, van a ser juzgados por delito de lesa humanidad, porque esto va a ser un corredero de sangre de este país con las medidas económicas que proponen, y que esas medidas económicas se van a poder llevar adelante sí o sí con una fuerte represión. Pero esto, digamos, que dice Carrió, digamos, que realmente te pone los pelos de punta, porque ya lo hemos vivido en la Argentina en diferentes etapas, no es que la vivimos hace 20 años en el 2001, lo vivimos en el golpe de Estado, etcétera, en la época de la persecución al peronismo y la proscripción. Estamos ahí de que se cumpla, y acá Cristina también tiene que ver con lo que le decía hoy, porque Cristina varias veces habló de la fragmentación política. Y cuando Cristina habla de la fragmentación es porque ella lo que estaba viendo es que iba a pasar lo que está pasando ahora, donde en realidad, si usted analiza tanto a Juntos por el Cambio como al Frente de Todos, ahí, digamos, está todo medio como desunido, no se sabe qué es lo que va a pasar, no se sabe quién se va a partir. Aparentemente todos se van a partir, digamos. Juntos por el Cambio se podría llegar a partir, y en el Frente de Todos también se podría partir. Ahora, ¿esto qué nos implica a nosotros como ciudadanos argentinos? Que esta fragmentación, esta división de la política por la que han bregado todos estos periodistas nefastos, al que le hablaba al principio, en definitiva trae aparejado que quienes terminan ganando son los empresarios. Cuando, digamos, la sociedad, la política no ocupa un espacio, ese espacio lo ocupa otro. Y ese otro, en nuestro país, son las grandes empresas. ¿Y en qué manera lo ocupan ese espacio? Dirigiendo y controlando todo el accionar de la actividad de un país hacia sus propios intereses. Por ejemplo, Clarín ganó en los 2 últimos años, repartió de ganancia entre sus accionistas 1.200 millones de dólares, gracias a qué, a la cautelar que le pararon estos jueces corruptos que deben estar recibiendo también dádivas bajo la mesa, porque es evidente, hoy recién termino de leer en el diario, de que todos, ¿se acuerdan los jueces que fueron al sur, al lago de Escondido? Bueno, los mismos jueces, los mismos camaristas, Irursum, que es el de la doctrina, Irursum, para meter la presa a Cristina, y Fallas, han dicho de que no pueden entrecruzar las llamadas. Hay dos cosas graves ahí. No pueden entrecruzar las llamadas que se hicieron entre estos jueces y los dueños del grupo Clarín, que fueron quienes le pagaron a los jueces para ir al lago Escondido, pero además le prohíben a la AFIP que investiguen las facturas que son truchas. O sea, la AFIP determinó que presentaron facturas truchas, los mismos jueces, y estos camaristas le impiden a la AFIP actuar como querellante. Entonces, esto es una anécdota, si usted quiere, que nos indigna, por supuesto. Pero, ¿dónde está el fondo de la cuestión? El fondo de la cuestión es que estos tipos tienen la chancha, los 20 y la máquina de hacer chorizo. ¿Y gracias a qué? A estos periodistas nefastos que corrieron a la política de la escena y se pusieron ellos en el lugar del gobierno. Paralelamente con un operador político de presidente que, digamos, no termina de ser ni buen operador político ni buen presidente, me refiero a Alberto Fernández, y entonces estamos en el medio del lodo, dice el tango, ¿no? En el medio del, ¿cómo es que decía el tango Carvalhache? Bueno, sí, todo, estamos así, Américo, sí, lamentablemente. Sí. Y en el mismo lodo todo manoseado. En el mismo lodo todo manoseado. Bueno, y a su vez, usted también me hablaba de Vicentín. Sí. ¿Cuánto hubiese cambiado este país? Se cumplieron 3 años de la famosa estatización que no fue. Y Vicentín fue hace unos días atrás intimado, digamos, por subfacturación de 5.000 millones de dólares. Y se llevó 1.300 millones de dólares, los cuales 300 millones de dólares del Banco Nación. Y a Vicentín, digamos, todavía se está investigando quién le pagó a Lozada un vuelo en un avión que le salió 25.000 dólares a ella y a Escarpín. Escarpín era el intendente de Avellaneda, hoy es el senador por la provincia de Santa Fe por el PRO. Digamos, a ver, todo tiene que ver con todo, porque nosotros no tenemos sumar el hecho de que la semana pasada se descubre en Australia que se había llevado droga a distintas líneas, que había salido a Puerto Rosario, lo cual la empresa que figura es una de las, digamos, es una, digamos, un desaparecido Vicentín, aparece otra empresa que son los mismos. De ahí salir, por ahí salir la droga. Entonces, esto obviamente... Usted me habla de los 800 kilos de cocaína. Eso, ¿no? Mismo. Millones de dólares. Sí. Y bueno, y estos son los puertos de Rosario, que estos puertos de Rosario aparecieron en la época del menemismo con el Lole Reutemann, con los puertos privados, y que nadie tuvo el coraje hasta el día de hoy de estatizarlo, digamos, y entonces sobre estos puertos privados sale no solo el contrabando de grano, sino que a su vez, y la sobre y subfacturación y todas estas manganetas, sino que también estamos viendo, porque no es el primer caso, ya es el tercero o el cuarto de contrabando de droga, digamos. Así que, bueno, ahí tiene el combo completo de lo que yo le decía. Mientras que no existe un líder popular con carácter, con fortaleza política y apoyado por el pueblo, este gobierno va a ser, y esta democracia va a ser una democracia de títeres, porque el poder real, que son los grandes empresarios, son los que van a manejar nuestra sociedad. Y esto lo tenemos que analizar porque estamos en vista de unas elecciones y tenemos que saber a quién vamos a votar. Bueno, Juan, pero yo hago un parate. Aquí en la situación a nivel nacional, separemos la provincia, Nación concretamente. Vemos del lado de la derecha que hay una situación bastante límite en lo que hace, yo no sé si se va a romper eso, pero que quieren sumar concretamente a todo, buscan de aquí y de allá, le han generado problemas internos, Schiaretti, Juez y compañía, a partir de allí, el despelote que hay. Y el peronismo se aprovecha esta oportunidad, porque el peronismo puede aprovechar esta oportunidad. Así se dio un planteo concretamente de los gobernadores, porque es un solo candidato. Y ya vemos que no es tan así. Por un lado, fogoneando Fernández, Acción y algunos más, para que sea el precandidato. Por otro lado, el macismo dijo que se reúne este fin de semana, que él también quiere tener su lugar. Y esto nos puede generar el peronismo un problema que hace fundamentalmente a una división que va a ser más contraproducente de lo que está pasando concretamente con la derecha, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo le planteaba cuando le decía la fragmentación, que ya lo planteó Cristina hace un tiempo atrás. Evidente, digamos, que al sacarla del juego a Cristina, que es el líder natural que conduce al movimiento nacional y que debería conducir al movimiento nacional, al descabezar al líder natural, pasa, mire, la historia se repite y hay veces que se repite como tragedia y hay veces que como comedia. Analicemos qué es lo que pasó en la época del peronismo cuando Perón estuvo proscrito en España. Así como había sectores que eran leales a Perón y lo seguían, usted tenía otros sectores, digamos, que querían hacer el peronismo sin Perón. Sí, el bandolismo. Exacto, y hoy tenemos exactamente lo mismo. Hay sectores que desconocen la conducción de Cristina y quieren hacer un peronismo sin Cristina, que es lo mismo que hacer un peronismo sin Perón, porque... Ahí estaría Schiaretti, Perotti y Entre Ríos. Ah, hablando de Perotti, me enteré que entrega vivienda usted. Vamos a tener el 16, va a estar acá. Vamos a estar juntos acá, el gobernador. Se entrega 26 vivienda a los trabajadores municipales acá en Gálvez. El viernes 26 a las 9 de la mañana, a confirmar. Así que si anda por Gale, lo invitamos, amigo. No voy a estar en ese tiempo en la zona, tengo que hacer un viaje, pero es privilegiado. Que me mando una foto porque la voy a guardar a la foto como recuerdo de mi gran compañero Américo Barrio. Ese es el cambio que me clavó el puñal. Vamos a estar ahí con el gobernador para tener vivienda y digamos un acto protocolado, vamos a estar. Bueno, no le he aconsejado. Explíquele al gobernador, explíquele a usted, que yo sé que es un gran militante, dígale, compañero gobernador, el peronismo sin Cristina no existe. Sí. A ver si podemos tener un poco más de peronismo en Santa Fe, digamos, porque en realidad esta es la realidad, y volviendo a la conversación, el peronismo sin Cristina no existe y corremos el riesgo de disgregarnos aún más y que nadie conduzca este proceso en los próximos años en la Argentina, que es un proceso muy importante porque a nivel mundial se están dando cosas importantes. Y entonces nosotros tenemos que estar lo mejor parados para esos nuevos desafíos que se nos van a presentar. Bien parado es un país con soberanía política, económica y justicia social, ¿no es cierto? Si nosotros no tenemos eso en el próximo gobierno, empezamos a poner esos pilares, vamos a terminar siendo nuevamente una colonia de la potencia que resulte triunfante en este nuevo reacomodamiento mundial que se está dando, ¿no? Así es. Juan, te llevo a la provincia. También yo veo un panorama que vemos que más allá de la interna que va a haber el peronismo, en lo cual hay cuatro candidatos, digamos, el candidato a gobernador, que es Lewandowski, a partir de allí Clay, que hoy viene a Gálvez, Clay viene a Gálvez a partir de 19:30, ahí en el Ateneo Néstor Kirchner va a estar presente presentando la lista de candidatos a concejales. Estamos tratando de ubicarlo, no podemos comunicarnos porque está viajando, pero sé que no hay señal donde está viajando. Y después, bueno, y a partir de allí lo que significa la salida para el peronismo después de la interna. Del otro lado yo veo bastante, está escabrosa la cosa, ¿no? Las denuncias de Lilita, las denuncias a nivel nacional, a nivel provincial, con Puyaro y compañía, y la presencia de esta señora que vive en Buenos Aires, los cuales muchos santafesinos quieren confiar en la conducción de la provincia, de una persona que no sabe ni dónde queda, ni siquiera, si le preguntaba dónde queda Loma Alta, no va a saber. Entonces... Bueno, a ver, nosotros si analizamos a la provincia de Santa Fe, una provincia bastante compleja por la cuestión ideológica de esta provincia. Esta provincia, por pertenecer a la Pampa Húmeda y en el esquema productivo argentino, es una provincia cuya mentalidad de los habitantes de la provincia de Santa Fe, y me hago cargo de lo que digo, tienen una mentalidad muy colonizada. Acá en Santa Fe y en toda la Pampa Húmeda se mira más hacia el Océano Atlántico, hacia Europa o hacia Estados Unidos que sea dentro del país, digamos, o al interior del país. Por más que hablen de federalismo y todas esas cuestiones, sabemos que es todo tanata. En ese contexto hay que ubicarlo al peronismo y a la oposición. Vamos por el peronismo. El peronismo es el peronismo que dejó el Lole Reutemann, un partido de élite donde las élites se sientan y deciden quiénes van a ser los candidatos. Cuando no se ponen de acuerdo, tenemos 3-4 candidatos. Busato, Clery, Lewandowski, etcétera. No me acuerdo quién más. Bueno, son los candidatos... Toñoli. Porque, claro, Toñoli, porque son todos enanos políticos que no pudieron construir nada a la larga, porque no, eso no es el peronismo, y entonces cada uno la quiere tener más larga y entonces quiere demostrarla al otro. Después hay que ver cuántos votos juntan realmente cada uno. Eso por el lado del peronismo. Por el otro lado, de enfrente, ¿qué tenemos? Lozada, que es un outsider de la política, viene afuera e hizo gala por haber estado en la televisión y nada más, y que cae en algunos sectores de clase media, cae bien parada por la mentalidad colonizada que tenemos los santafesinos. El socialismo, que cuando nosotros estábamos en la facultad, el socialismo, decíamos, Esteves Boero, que era el jefe de los... Guillermo Esteves Boero. Esteves Boero, socialista y estanciero. Bueno, ese mismo socialismo, fíjese lo revolucionario que es este socialismo, que está junto con el PRO, que es liberal y de derecha, para tener en cuenta la claridad ideológica de los socialistas. Puyaro, que está asociado y denunciado muchas veces como aliado al narcotráfico, porque esto también es verdad, de esa famosa laptop que desapareció, cuántos hechos hubo en esa época, los policías procesados, es más, no lo digo yo, se lo tiró Lozada públicamente. Así que estos son los candidatos que tenemos. Bueno, y después los otros del socialismo que ya hablé. Y la izquierda, que sigue siendo la misma izquierda de siempre. La izquierda boba, la izquierda boba de Argentina. Claro, que termina jugando para la derecha. Sí. En este combo, digamos, ¿qué podemos esperar de Santa Fe? No sé, porque Santa Fe podría ser hoy una provincia que podría marcar un rumbo a nivel país por la importancia estratégica que tenemos. Pero con estos dirigentes usted ve que no se vislumbra un candidato que tenga una cualidad y una calidad estratégica y de conducción de esta provincia, ¿no? Este es el problema que se ve, que lo vemos en otras provincias, porque usted lo ve en Buenos Aires, a Kicillof, le puede gustar o no le puede gustar, pero es evidente que si ese gobernador tiene alta intención de voto es porque la conducción política que está llevando adelante es mucho mejor que la que se está haciendo en Santa Fe, ¿no? Perfecto, Juan. Agradecido por esta charla. La semana que viene va a estar. Dale saludos a la Resta. Sabemos que va a andar por la Cava. Así que te lo cruzó la Resta y lo charla un rato. Si lo convencé para que le dé lugar a... que deje entrar algunos más en esa bolsa de gato que han armado. Bueno, y vuelvo a felicitarlo por la entrega de vivienda, honestamente. Bueno. Un abrazo a la familia. Gracias, Juan, lo mejor para vos y para toda tu familia también. Dale, gracias, Américo. Ahí estuvo Juan Pividori, como siempre, como toda semana, muy acertado, muy claro los conceptos, y a partir de allí, digamos, cada uno puede opinar o puede decir lo que, digamos, tratar de pensar, porque a veces, viste, algunos dicen, yo veía un caso patético, digamos, el acto de Cristina, cuando tenía el acto de Cristina, y decía, bueno, Cristina no va a ser candidata, fue claro.